que está acá y le hace muchas gracias. Y un saludo muy especial por supuesto para la Radio Puerto Argentino, que tanto avance ahí. Daniel, Héctor Padilla, Daniel Parra, por supuesto, Rolando, gracias Puerto Argentino, ¿eh? Ahí va, sí, adelante. Para Jalen Quintero, loco, que va a escuchar esta grabación. Así que para Teco Edgar, Rubén, Largo, Pablo, Saúl, todos esos integrantes de los Dragones, gracias por las manos que nos van, loco, repartiendo el seguido nuestro por cada provincia que van a tocar. Así que un aplauso para...